cerrada y el viento, la tarde tranquila y el sol, el humo que espanta el silencio, el agua del río, la flor, la calle vacía y tu amor. Sueños, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sueños, sueños son.